Bueno, estamos en línea con Juan Manuel Cano, es marchista que va derecho a Londres 2012. Juan Manuel, ¿cómo estás? Germán te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos ustedes. Todo muy bien. Muy bien, gracias por recibirnos, Juan Manuel. Bueno, contanos tus expectativas para Londres, para esta nueva etapa que vas a cumplir, ¿no? No, muy contento, muy orgulloso de poder estar otra vez en un Juego Olímpico. Nosotros los atletas y los deportistas de deporte amateur sabemos lo que significa representar a un país en un Juego Olímpico, que es un evento tan importante como cualquier otro para un futbolista, una Copa del Mundo. O sea, es un evento cada 4 años y lo mira todo el mundo, así que trabaja y sueña de chico si puede ser alguna vez a un evento como ese. Y bueno, tener la posibilidad de poder estar ahí, mi segunda oportunidad, es algo hermoso, es algo fantástico. Juan Manuel, ¿cómo fue la clasificación para poder ingresar? El año pasado fue en el Sudamericano, donde alcancé la marca mínima B. Uh-huh. Y me clasifiqué al Mundial de Daegu en Corea en aquel entonces y a los Juegos Olímpicos de Londres. Uh-huh. Buenas noches, Juan Manuel. Federico te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fede? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Vos, como decías, clasificaste el año pasado con la marca B y fuiste al Mundial, pero después también este año has ido mejorando tus marcas y tuviste un nuevo récord argentino hace poquito tiempo, ¿no? Sí, bueno, en abril alcancé el récord de calle, que fue 1:25.24. La verdad es que es algo muy emocionante, sobre todo porque hace ya casi como 7 u 8 años que vengo rompiendo todas mis marcas, tanto de pista como de calle, en 10 y 20 kilómetros, año tras año. Y eso, bueno, marca un avance del atleta que sigue mejorando las diferentes distancias y, uh-huh, y en su carrera deportiva, sobre todo. Bien, y explícanos un poquito para todos los que nos están escuchando que no conocen muy bien lo que es la marcha. ¿Cuál es la diferencia por ahí entre la marcha y una carrera común, digamos? Lo que se vive detrás de un vallado es lo mismo que una maratón. Se va a correr en un circuito de 2 kilómetros en Londres, en pleno centro. Son 10 vueltas, la prueba en total 20 kilómetros, tanto varones y mujeres. La marcha es una prueba muy arbitraria, muy subjetiva a la vez, tiene un sistema de jueces dentro de la competencia, donde el atleta puede ser descalificado por el artículo 230, que es por correr o flexionar la rodilla. O sea, flexionar la rodilla le llamamos cuando el talón entra, el atleta tiene su pierna de avance y el talón entra, tiene que estar extendida la rodilla, no puede estar flexionada. Uh-huh. O bien, como se dice, correr, o sea, saltar, siempre tiene que haber un pie en contacto con el suelo. Y bueno, a las 3 tarjetas, el atleta es retirado de la prueba, es descalificado por el juez jefe de prueba. Hay una pizarra durante la competencia donde se aparece tu número y están las 3 tarjetas, el atleta es descalificado. Dentro de la prueba, bueno, están 6 jueces, uno cada 500 metros por ahí, y bueno, están calificando a cada uno de los participantes. Al pedido de 3 calificaciones de esos 6 jueces, el atleta es retirado, como decía. Uh-huh. Y vos sos un chico muy joven, tenés apenas 24 años y ya va a ser tu segundo Juego Olímpico. ¿Con qué expectativas vas a Londres? ¿Cuál es tu ánimo para la carrera? Mejorar lo que fue en abril, el récord de calle, tratar de buscar un récord nuevamente en un evento como ese, que es el Juego Olímpico, es algo histórico, y esas marcas y el hecho, y después dentro de 4 años en Río se hablará de lo que fue Londres y cosas así que uno tratará de buscar mejorar lo que fue Beijing en cuanto a posición, puesto, marca, y tratar de mejorar lo que fue este año también, 2012. Uh-huh. Estamos hablando con Juan Manuel Cano, marchista. Juan Manuel, dentro de las categorías, ¿no? ¿Cuál es, en cuanto a países, ¿no? ¿Cómo estás posicionado vos en cuanto al resto de los países? ¿O cómo te ves posicionado dentro de los Juegos? No, y bueno, yo creo que voy a llegar por empezar a mi 100% ahora en los Juegos Olímpicos. O sea, uno preparó todo el año para llegar a su tope, a su techo en este Juego Olímpico, es la idea. O sea, todo el año uno va compitiendo, pero las miras siempre estuvieron puestas en Londres. Y bueno, de ahí veremos en qué posición estaremos. Si te digo algo ahora, no sé, ¿entendés? Porque tenemos una cantidad de rusos, chinos y europeos, así que lo que salga ahora en Londres va a ser donde estoy parado hoy por hoy en la actualidad. ¿Cómo? Hola, Juan Manuel, te habla Carlos. ¿Cómo decidiste seguir con esta disciplina de la marcha? No, uno desde el momento que empezó le pone todo el amor y toda la pasión y las ganas. Pero te fuiste a marcha vos directamente, ¿no? Pasaste. No, es una propuesta de mi primer y ex entrenador, un club de barrio, intermediario de Santiago del Estero, polideportivo. Vas a marchar, comenzás a marchar, te gusta, aprendés, viajás, competís, ves que tenés chances, posibilidades, que le pones ganas, las cosas salen. Y bueno, de acuerdo a cómo se va dando la vida el atleta elige si sigue sí, o deja. Yo seguí. Ahora en Santiago del Estero, porque la verdad, perdón, ¿no? Esto digo en mi opinión, ¿no? Es medio gracioso ver cómo camina, cómo mueve la cadera, qué cadencia. En Santiago, ¿cómo te veían como medio raro que ir caminando todo rápido? Porque es bastante gracioso, la verdad, perdón. Sí, no, es hasta que el pueblo, el ser humano se acostumbra, ve, conoce y tiene un cierto concepto de lo que está haciendo el atleta, causa gracia. Me pasaba ya, acá no me ha pasado jamás porque siempre me he vinculado en entornos deportivos, pero bueno, hasta que la gente termina conociendo, viendo videos, competencias e informándose de lo que el atleta hace, después ya se normalizó todo y hoy por hoy nadie se ríe. Sí, seguramente vas a correr, vos caminas más rápido de lo que yo corro, seguramente. A veces sí. Juan Manuel, ¿tiene algún apoyo económico de alguna asociación como el CENAR o...? Sí, dentro hoy por hoy, y bueno, los atletas que están de este nivel sí tenemos un cierto apoyo, que es la Secretaría de Deporte y el ENAR, sobre todo, dentro de nuestra situación, están muy metidos la Confederación Argentina de Atletismo también. ¿Te permite, me permite tener una vida como si fuera un trabajo o...? Sí, yo vivo de esto y estoy todo el tiempo para el atletismo, es lo que me sostiene y para lo que trabajo. Bien, buenísimo. ¿Y qué esperás de diferente o de lo que va a ser, digamos, todo lo que rodea a los Juegos de Londres con respecto a lo que vos viviste en Beijing? ¿Qué crees que va a ser distinto? No, yo no creo que haya algo distinto. De por sí, si te puedo dar una opinión, yo creo que no van a superar lo que fue Beijing. Veremos qué pasa, pero no creo que haya nada guau, diferente o distinto a lo que fue Beijing. Al contrario, yo me encuentro. Espero encontrarme en un juego olímpico y decir en Beijing era esto, en Beijing era aquello. No creo que haya algo que supere algo que hicieron los chinos hace 4 años atrás. ¿Cómo es la relación en la Villa Olímpica entre los atletas? Bien. ¿Tenés relación con diferentes? ¿Se juntan nada más los atletas argentinos o tenés interrelación entre varias disciplinas y varios países? No, depende. Eso es como todas cosas. Hay grupos y grupos, pero... Bien, uno trata de ponerle la mejor de la onda siempre, o sea, de mi parte soy así, pero cada uno tiene su mundo y cada uno hace la suya. Sos en el tema de relación entre los atletas, ¿cómo te llevas con los atletas femeninos de la disciplina tuya? Bien, muy bien, van 3 mujeres nomás, pero bien, tengo muy buena relación con esos 3 atletas. No, porque a veces yo me siento bastante identificado con el tema de cuando voy por la calle, como que voy siguiendo a algún que otro trasero, ¿no?, de las chicas. ¿Cómo eso también te sirve para entrenar, mantener el objetivo adelante? No, eso es una boludez. Uno trata de poner toda la concentración en lo que está haciendo, más previo a un juego limpio. Bueno, buenísimo. Juan Manuel, te agradecemos mucho tu tiempo. Te deseamos que sea con mucho éxito tu participación en Londres. Y cuando vuelvas, nos comunicaremos para ver cómo fue la experiencia y si, como decís vos, fue mejor Beijing o qué hubo de diferente. Dale. Bueno, muy amable de su parte. Gracias por el llamado. Igual, un placer tenerlo, ¿sí? Muchas gracias. Un abrazo. Estuvimos hablando con Juan Manuel Cano, marchista, sí, es una disciplina muy rara. Yo la verdad que casi ni la conocía, la vi el otro día por tele. Uh-huh. Y bueno, viste eso que estábamos comentando fuera del aire, que los descalifican mediante, cuando el competidor va corriendo, ahí hay jueces. No va corriendo. Bueno, no va corriendo, va marchando. Va marchando. La redundancia. Moviendo el culito. Déjame terminar la idea. Cuando va el competidor marchando, hay jueces que van descalificando. Van levantando unas banderitas. Y es así, sí, como explicaba Juan Manuel, es una disciplina que parece que uno dice, esto es así, hay que ir corriendo, claro, hay que ir caminando rapidito, pero no es tan fácil. Sí. No se puede levantar, tener los dos pies en el aire al mismo tiempo, no se puede flexionar la rodilla a determinado nivel. Es bastante compleja para lo que parece. Además que te debe cansar un montón. Sí, porque a veces cuando ya estás en algún lugar, vas caminando rápido y te mata. Te arruina, sí. Aparte pienso que debes tener buena lubricación. Va a dar en la cintura. En la cadera. O sea, del desgaste, a lo que voy, que es un desgaste raro de la cadera. Porque cuando vos ves el movimiento, a eso me refiero. O sea, no sé si tomarán algo para fortalecer esa parte. No para lubricar, no sea tonto. Pero quizás ya tengo buena lubricación. Toman algún aditivo o algo. Tengo mucho movimiento de cadera también. Voy caminando muy rápido con zapatos de taco, me muevo igual, muy parecida. Muy queremos bien. Mandar un saludo a Leo Galván, que acá sigue tuiteando desde su cuenta. ¿Qué puso? A ver, contadelo. Puso. ¿Qué es lo que puso? Fíjense cómo el equipo de You Know levanta una pregunta impiloteable de Gulliver. es verdad. Pobre, lo sacamos al aire a Juan Manuel. No, pero la verdad que es una disciplina, la verdad que la veo bastante difícil, como decía. Ya que estamos también, un saludo a Lucía Salinas, una colega que nos está escuchando desde Santa Cruz. Muy bien. Nos pone acá por Twitter. Somos internacionales. Esa acá nacional. Bueno, esto se acabó. Vamos a ir a una tanda publicitaria y ya venimos con más You Know.